Hola a todos, bienvenidos al inicio del curso introductorio al sistema tributario, el mismo que ha sido diseñado con el objetivo de ofrecerles herramientas que le permitan identificar el papel de los tributos en la economía de los países. Soy Pablo Cedeño, responsable del curso, quien les acompañará como facilitador durante el desarrollo de las diferentes actividades establecidas conforme la planificación. Hoy iniciaremos abordando un tema esencial para este curso titulado El gran objetivo de la economía. La economía es la ciencia que estudia los métodos a través de los cuales se pretenden satisfacer las necesidades humanas y administrar razonablemente los recursos limitados con los que contamos. Dicho de una manera más sencilla, la economía se orienta a establecer los mecanismos a través de los cuales los seres humanos pretendemos satisfacer las ingentes necesidades con los escasos recursos con los que contamos. Bajo esta perspectiva, la economía estatal busca resolver los problemas de la comunidad, definiendo políticas que le permitan atender tres objetivos primordiales como son el desarrollo económico, la estabilidad económica y la eficiencia distributiva. Por esta razón, la participación ciudadana a través del pago de impuestos, juega un papel fundamental en la consecución de estos objetivos, ya que contribuye a que todos vivamos en una sociedad cohesionada donde la responsabilidad ciudadana, reflejada a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias, hace posible que el buen vivir de todos y cada uno de los ciudadanos de una nación sea mucho más productivo y contribuya al bienestar de la población. Para ampliar este primer tema, les invito a que consulten el material bibliográfico que yo lo he puesto a consideración de todos ustedes y compartido en mi blog. Y si requieren contactarse conmigo, pues lo podrán hacer a través de mi cuenta de correo electrónico, mi cuenta en Skype o en el chat que se encuentra abierto todos los días de 9 a 12 de la mañana. Les recuerdo que este material ha sido elaborado en base al texto de Equidad y Desarrollo del Departamento de Servicios Tributarios de la Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas. Muchas gracias.